bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísimas, caldudísimas bestias paranoicas y piratísimas, súbanse a galopar bien rico en nuestro más reciente burrito sabanero de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 316. Por más posada que ya estéis, abrimos su apetito gastrosónico con el ya manoseado menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien abre su carta que nos deja una locochona versión del tema Crazy, original de Gnarls Barkley, pero en las fauces y las garras de la cultera acústica y violenta banda The Violent Femmes. Acá por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 316, por más posada que ya estéis, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. My mind, there was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Now when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. And I hope you are having the time of your life. But think twice. That's my only advice. You are, bless your soul. You really think you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Hard to lose their lives out on a limb. And all I remember is thinking, I wanna be like them. I wanna be like them. Ever since I was little, ever since I was little, it looked like fun. It's no coincidence I've come. Crazy, maybe you're crazy.

cuando tenga hambre, no arrepentirme cuando te digo que sí. Comprar dinero para que no lo use nadie, pintar elefantes como Dalí. Quiero cubrir tu sombra con mi sombra, vivir ausente sin mirar el reloj. Amortiguar los golpes de la memoria, pintando flores como Van Gogh. Yo quiero hablar como un argentino, para explicarte mi enfermedad. Prestar divanes para los asesinos y preguntarles por su papá. Yo quiero ser trompetista en el desierto, el más cachondo, el más mono rey del swing. Lo más vital que me llegue al estar muerto, si es que estar vivo va a ser mi fin. Y quiero ser lo que me dé la gana, aunque mi gana no sepa qué quiero ser. Ser el guardián de las joyas humanas, cambiarte un beso por la Torre Eiffel. Yo quiero hablar como un argentino, para mentirte con la verdad, y hacerte ver que hay un océano en tu ombligo, y que aquí nadie va a naufragar. Y navegar con la punta de mi lengua, ser un pirata abordando tu interior, y hacer viajes de tu isla a tu tesoro, hasta que se abra el refugio donde no me encontrarán. Con mis intestinos, honoris causa de mi paladar. Yo quiero hablar como un argentino, para explicarte mi enfermedad. Prestar divanes para los asesinos y preguntarles por su papá. En más lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Clecto Maryland, llega Jonás con una nueva canción cuyo video aclara ser el irreverente producto de una noche de carne asada y cheves. El 50% de Plastilina Mosh saca Corazón de Nuez, una nueva canción de su proyecto solista. El video, una animación tipo South Park, descarada y absurda, resulta bastante divertido. Con una letra sumamente ecléctica, Jonás vuelve a mezclar sus versos con música electrónica para brindarnos un nuevo himno para la fiesta. La canción se aleja del sonido tropicalón que había manejado su último lanzamiento y se vuelve a pegar más al tono clásico de Plastilina Mosh. Suena entonces Corazón de Nuez de Jonás, acá por Eclecto Miroland, Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 316, por más posada que ya estéis, en Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Qué tranza la raza? Les mando un saludo bien machín a toda la raza que nos escucha por medio de lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Maryland en Política de Rock and Roll Radio 106.7. Yo soy Jonás y les mando un abrazo bien mamalón. Nos vemos pronto. Un abrazo, perrillos. Adiós. Stop. una guerra. Cada que yo quiero, hago lo que quiera. A continuación, paren oreja que nuestra querida compalabrarista Adriana Raquel nos comparte unas palabras con respecto a la situación de la selva lacandona, acá por Eclecto Maryland, paranoias para peatones y juguete rabioso, edición 316, por más posada que ya estéis, en Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola banda, últimamente han estado saliendo notas acerca de la selva lacandona, sobre su situación actual, sus dificultades y hasta planes del nuevo gobierno sobre ella y sobre la reserva de la biosfera Montes Azules. Una pequeña sugerencia, antes de compartir las notas, leámoslas completas. Si conocemos la zona, pensemos y recordemos la enorme complejidad de ella, hagamos un recuento de su historia, de los actores en ella, las acciones de dichos actores y analicemos. Si no conocemos la zona, informémonos bien. Y como recordatorio, pongamos atención a los medios que publican dichas notas. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su postura? ¿Y quién la escribe? Por ejemplo, ¿quién escribe la nota conoce la problemática? ¿Hay inconsistencias en la redacción? ¿Hay fuentes verídicas en ella? ¿El título es sensacionalista? ¿El título refleja lo escrito en la nota? La selva lacandona es una zona de enorme importancia para la biodiversidad mexicana y del mundo. Merece cuidado y eso no es fácil dada la complejidad histórica de la zona, lo que me lleva a pensar en el respeto a las comunidades humanas que viven cerca o adentro, y también a la triste presencia de corrupción y perversión de ciertas personas privilegiadas que viven o trabajan ahí. Hay muchos intereses de capital alrededor de ella y no hablo de intereses de comunidades desplazadas, hablo de intereses relacionados con capital petrolero, de minería y hasta de narcotráfico. Es por eso también que las decisiones tomadas por las autoridades deben tomarse con mucho cuidado. Desde el otro lado del Atlántico, en Brighton, Inglaterra, nos llegan las recomendaciones de nuestra adorada Nadia Bla Bla, que te sacudirán las neuronas con sonidos desde el viejo mundo acá, por Eclecto Maryland, paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 316, por más posada que ya estéis, en Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hello, it's me, Nadia. Hola, bienvenidos, saludos desde estas tierras frías y lejanas. Hoy tenemos a dos banditas, una local, una banda de acá de Brighton, y los otros cinco son de Londres. Vamos a empezar con Galangas, que rima con, ahí se los dejo de tarea, y esta canción de ellos es La Sombra, The Shadow. Espero que lo disfruten, como les decía, banda local de aquí de Brighton, y ahí va. ellos son Galangas, con esa música sabrosa que tiene un toque de cumbia. Y ahora vamos con los 5 de Londres y esta banda se llama Sleep Eaters. La canción es Bad Love. Espero que disfruten. Saludos a toda la bola de piratones y piratonas. Es un gusto estar de regreso. Espero volver pronto y nos vemos. See you guys later. Bye. Desde la capital de la música en vivo, Austin, Texas, escuchamos a la encantadora Clevis Melvis con sus fabulosas recomendaciones. Acá por Eclecto Maryland, Paranoias, Partiratones y Juguete Rabioso, edición 316, por más posada que ya estéis en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Elena López es una cantautora con un proyecto que tiene sabores de dreamy bedroom pop y post-punk llamado El Nab. De San Antonio, Texas, esta canción es California Bummed. Para ustedes, Clevis Melvis con Eclecto Maryland y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Eclectomero de Paranoias para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. Esta noche, Mixar López les comparte Crónica de una pesadilla, seguida por la banda Nudo Zurdo con su tema Voyeur Amateur. Acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 316, por más posada que ya estéis en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Me asusta cómo actúa la memoria. Aquella de la que hablaba Jean-Paul, el alemán, no el francés, en 1820. Él decía que la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. y no tenía en cuenta de que aún seguía viviendo en ese nirvana, que no había sido expulsado de él cuando rompimos aquella noche en el bar. Sin embargo, te había soñado. A viva ternura o en carne trémula, como dicen los que saben de poesía, los que saben de monerías, tonterías. Te había soñado de manera lúcida. ¿Sabes cómo es eso? Dicen que estás consciente todo el tiempo, que logras alterar el desenvolvimiento del sueño espontáneamente. Yo te había soñado. Había logrado cambiar el curso, esta vez había podido. Al final, besarte. Desperté con un cuerpo extrañado, un cuerpo que te anhelaba desde hacía años y que se daba cuenta en su placer más onírico, con la entrepierna al tanto, de haberte tomado una vez más, pero era solo un sueño. Como en El Mago de Oz de Victor Fleming o Mulholland Drive de David Lynch, un sueño y solo eso, por más lúcido que haya parecido, un artificio de la mente, un ancla pesada y oxidada en el fondo de un mar espeso llamado pasado. Nos volvíamos a encontrar en la Des Moines, después de trabajar 4 años y de drogarme a otros 3 más ahí, quedé harto de ella. La ciudad, al carajo con el Home Sweet Home, nos habían llamado a una junta de migración como exalumnos distinguidos en eso a lo que llaman Instituto Nacional de Migración al final del bosque. Yo me sentía como un parapléjico después de verte. Desencajado, descuadrado, desacompasado, sin coordinar los pasos, las ideas, las palabras, como cada que estaba contigo en Guerrero, detrás de las rejas. Tú entraste a una de esas oficinas, rendiste tu declaración. Yo me quedé afuera, tenía que salir a trabajar bajo una nieve tan blanca como tu alma en el bricolage. Así que estaba preocupado por el tiempo y mis manos viejas, cuarteadas por el trabajo, ansiosas por tu presencia. Al final, pudimos hablar, recapitular, ponernos al tanto y fue tan real como el reflejo de un fantasma en un espejo. Sin querer nos fuimos aproximando más, cada vez más, mientras fingíamos seguir la conversación. Nuestros rostros lo sabían, sabían que estaban cada vez más próximos. Había entonces una sonrisa ladina en nosotros, hasta que se dio el Big Bang, ya sabes, la gran explosión, un beso largo y caliente, por todos aquellos años en que no nos vimos, por las veces en que no pudimos acostarnos, un beso dilatado. En nuestro propio universo se había originado un estado de alta densidad que luego se expandió y se expandió hasta reventar. Y volví a sentir tus pechos, yo juro que lo sentí, tus senos sobre mi ardor. Recuerdo haberte dicho que me gusta esa parte, tu medio pecho, donde parten tus 2 senos, y pude sentirlo. Sentirlos, volverlos a conocer, acariciarlos, hasta que surgió otra detonación confusa, borrosa, una que se da al despertar tras las rejas. Volviste a desaparecer una vez más y todo volvió a su monótona realidad. En Acorn, Yoko Ono escribió un texto titulado La Conexión 6. En tu sueño, nada lo más lejos que puedas, lejos de tu hogar, tu pareja, tus hijos, tus mascotas, tus pertenencias, tu lugar de trabajo, tus colegas, descubre si te ahogas o sobrevives. En mi sueño, yo había sobrevivido junto a ti. Mixar López. Enciendo la radio. lo tengo que hacer. He perdido las ganas, he perdido la fe. No me digas cómo, lo tengo que hacer. Quita tus manazas de este trozo de papel. Ellos son los raros, te lo puedo asegurar. Ellos son los raros, te lo puedo asegurar. Ellos son los raros, te lo puedo asegurar. Ellos son. A continuación, unas palabras emergidas de las fauces de la bestia literaria, un autor de la loca pero elocuente localidad, Iván Ballesteros, dejando en claro cómo no es tan difícil quitarse el peso de tener que ser el dueño de la razón y observar alrededor lo que está sucediendo actualmente. Acá por Eclecto Miralan Paranoias para Pirotones y Juguete Rabioso, edición 316, por más posada que ya estéis, en Política Rock and Roll Radio 106.7. FM. No, pato. A ti no quiere ocultarte del mundo un oscuro taxista después de utilizar tu cuerpo como depósito de su mierda. No, güey. A ti no te quiere enterrar tu vecino después de machacarte la cabeza. No, pendejo. A ti nadie te mira por la calle como si fueras un pedazo de carne a disposición de cualquier hambre, hasta el hambre más teñida de horror e ignorancia. No es igual. A nosotros no nos deshumanizan, no nos están matando por tener pija, no es la misma, date cuenta, imbécil. Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino llega acompañado de Luca, el de en medio, precisamente el que pregunta por lo que trae el gato en la boca. Quien gusta de escuchar mucho últimamente a ni más ni menos que el ya fallecido Don Carcerbero, hip hopper de Venezuela, de donde retomamos el tema Hace Falta Soñar, de su álbum Vida. Acá por Eclecto Miralan Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 316, por más posada que ya estéis, en Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hoy desperté sonriendo y miré por la ventana. Miré varias en varias caras, miré y miré. Pregunté por la fe, me preguntaron en qué. Respondieron usted, respondieron se fue. Hoy desperté sonriendo y me pregunté qué hace falta para que todos allá afuera sonrieran y se alegraran. Hasta que en una acera vi la cara de una anciana que con mi abuela confundiera si la limpiaran. Mil preguntas me invadieron sin respuestas. Demasiado afuera. Si hay un justo Dios, ¿por qué esto ha de pasar? ¿Por qué esto ha de pasar? Fue entonces cuando quise escribir propuestas. Simplemente yo quise escribir mi soñar, o como lo quiera llamar, mi pensar. Y es que soñar es tan fácil, es gratis. La imaginación vuela. Pensar que un avión de guerra cuesta más que construir la escuela donde pudieron formar niños de Venezuela, que hoy en día son delincuentes o mujerzuelas. Millones para campañas gastan a diario. Con un cuarto de eso harían el hospital en mi barrio, donde se pudo haber salvado a mi hermano muerto por un gusano, como el narrado en mi anterior comentario. Porque en vez de mal dividir nuestra tierra, con fronteras que no se señalen. Yeah. Yeah. Nos unimos bajo una misma bandera. Y así todo ya. Elegiríamos igual, el mismo Dios que adorar, el mismo idioma que... Y es que soñar es tan fácil, es gratis. Solo basta un momento, pensar en cuánto alimento podrías comprar para un hambriento. Vendiendo una joya de la que se ha puesto el Papa electo en eventos, todos santos por supuesto. Las anticonceptivas están prohibidas por una iglesia que no aprecia el número de muertes por el SIDA, cuya cura no ha podido ser conseguida, aunque la prioridad es encontrar en el espacio vida. Mil respuestas invadieron mis preguntas. Podemos, pero no queremos cambiar. Que antes de regalar a otros la culpa, hay que empezar primero con aprenderte a evaluar, aceptar lo que está mal y cambiar. Klaus Johann Grove, la creación electrónicosa de Sevi Landol en los teclados y Daniel Bachmann en la percusión, dos tipos suizos que aparentemente entrelazan su amor por un ritmo malvado y un buen momento, proyectando melodías que recuerdan a Booker T y los MG si su organista estuviera fumando cristal. Lo bueno es que es una de esas pistas en las que ni siquiera importa un poco que, para la mayoría de nosotros, las palabras sean indescifrables. En su tema Between the Buttons, acá por Eclecto Mero Lampranoias para Piratones y Juguetes Rabiosos, edición 316, por más posada que ya estéis, en Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back.